Muy buenos días. Bienvenidos a La Cucaracha. ¿Por qué La Cucaracha? Porque pensábamos llamarle la sexta extinción de la vida en la Tierra. Y nos pareció muy deprimente. Sí, muy deprimente. Por eso preferimos llamarle La Cucaracha, porque será de los pocos seres vivos que sobrevivirá a esta extinción de la vida en la Tierra. Estamos con ustedes, Morelia, José Carlos y Pablo. La Cucaracha. Hoy vamos a hablar de energía solar. ¿Energía solar? Sí, hay varias formas de generar electricidad. La más usada en el mundo es a partir de combustibles fósiles como el gas, el petróleo y el carbón. Así es, casi un 60% de la electricidad del planeta es generada a base de quema de combustibles. En el caso de Bolivia, actualmente el 60% de la energía eléctrica viene de los combustibles fósiles, como ser el gas y en menor medida el diésel. El problema de este tipo de energía es que primero no tenemos fuentes infinitas de petróleo, gas o carbón en el planeta. Tarde o temprano, estas se nos van a acabar. Pero el más grave problema es que si quemamos... Muy buenos días. Bienvenidos a La Cucaracha. ¿Por qué La Cucaracha? Porque pensábamos llamarle la sexta extinción de la vida en la Tierra. Y nos pareció muy deprimente. Sí, muy deprimente. Por eso preferimos llamarle La Cucaracha, porque será de los pocos seres vivos que sobrevivirá a esta extinción de la vida en la Tierra. Estamos con ustedes, Morelia, José Carlos y Pablo. Tomamos esta medida, nos vamos a quedar sin luz, sin energía eléctrica. Hablemos de esto. No, para nada. Hay muchas otras formas de producir electricidad. Por un lado están las caídas de agua de los ríos, en algunas represas, por ejemplo. Tenemos la energía eólica que utiliza el viento, los residuos vegetales o la basura orgánica que generan biomasa, el sol y hasta podríamos hablar de la energía nuclear. ¿Sabían? Un dato de la energía nuclear, que las cucarachas pueden resistir 17 veces más radiación nuclear que la mayoría de los otros seres vivos que existen en la Tierra. Mientras las cucarachas sobreviven, todo el resto queda pulverizado. Bueno, pero hoy no vamos a hablar de la energía nuclear, sino de la energía solar. El problema es que el sol no es bueno para las cucarachas. Las cucarachas le huyen al sol y siempre buscan recovecos oscuros. Esa, señores y señoras, es una razón más por la que tenemos que apostar por la energía solar. Estamos en La Cucaracha y estamos hablando de energía solar, pero vamos poco a poco y con calma. ¿A qué nos referimos por energía solar? ¿Qué es? Los rayos del sol son la fuente más grande de energía que existe. Así es. En una hora, los rayos del sol pueden producir tanta energía como la que consume toda la humanidad en un año. ¿Me estás diciendo que con una hora de sol se puede generar la energía que consumen más de 7,000 millones de personas en todo el planeta durante 365 días? Efectivamente. Esa es la importancia y la fuerza de los rayos solares. Ok, pero ¿cómo convertimos los rayos solares en energía eléctrica? Así es, porque lo que uno quiere es luz durante la noche. Escuchar la radio, encender la batidora. Ver la televisión. Bueno, hay varias formas. No necesitamos ser científicos para hacerlo. ¿Habrán visto esas pequeñas cocinitas solares? Estos o los calefones solares, en estos casos la energía se transforma en energía térmica, es decir, calor, que es capaz de hervir una caldera de agua, hacer hervir el agua. Pero aún estamos hablando de energía térmica, estamos hablando de calor. Eso aún no es electricidad. Efectivamente, no es todavía electricidad, pero si esa caldera de agua empieza a hervir y el vapor que sale con fuerza de la caldera mueve una turbina, un generador eléctrico, entonces empezamos a tener electricidad. Ocurre lo mismo que cuando esa turbina empieza a ser movida por la caída de agua de un río. Pero hay otra forma de generar electricidad a partir de los rayos del sol, y se la conoce como energía solar fotovoltaica. La radiación del sol produce en estos casos una vibración que no la vemos. Es un golpeteo imperceptible que mueve unas celdas fotovoltaicas. Esas celdas transforman esta radiación en electricidad. Estas celdas fotovoltaicas, cuando se agrupan, las conocemos como paneles solares. Estos no son espejos que dirigen los rayos del sol hacia un punto para calentar una caldera, sino que son pequeñas celdas, una al lado de la otra, que van transformando esta vibración, como en acto de magia, en energía eléctrica. Pero, ¿qué pasa si no tenemos sol? Si está nublado. Entonces, no hay energía solar. Bueno, Pablo, tú sabes, la tecnología ha avanzado bastante y lo que sucede es que ahora estas celdas fotovoltaicas se han ido perfeccionando y funcionan con la luz del sol incluso en días nublados. Por supuesto que generas más electricidad si vives en una región que tiene mucho sol, como el altiplano boliviano. Un dato antes de la pausa. ¿Sabían ustedes que ahora existen cucarachas solares? ¿A qué? ¿De qué estás hablando, Pablo? En serio, si ustedes entran al internet y hacen la búsqueda, verán que pueden comprar por 3 a 5 dólares unas cucarachas de juguete que tienen un panel solar en la parte de arriba, reciben la radiación solar, esta radiación les hace zapatear y ellas se mueven. Y entonces existen estas cucarachas a base de energía solar que las usan para hacer bromas o jugar. Entonces estamos entrando a la era también de las cucarachas solares. Estamos en la cucaracha hablando de energía solar. Y para ver si en tu ciudad se puede generar mucha energía solar, tienes que ver a qué altura se encuentra. Evidentemente, a mayor altura, mayor radiación solar. Por otro lado, es muy importante ver la cantidad de días de sol que tienes en un año. Otro indicador a tomar en cuenta son las cucarachas. Porque si hay muchas cucarachas, quiere decir que no le llega mucho sol a tu ciudad. Porque a las cucarachas no les gusta exponerse a los rayos del sol. Continuando con el tema de la energía solar, estaríamos hablando de que Bolivia es un país privilegiado por la radiación solar que le llega. En el documento de políticas de energías alternativas en Bolivia, que se realizó hacia el año 2011, se indica que el nivel de radiación solar anual en gran parte del territorio boliviano es considerablemente alto. Esto debe ser aprovechado y podría convertir al país en uno de los líderes en energía alternativa en la región. Por ejemplo, el departamento de La Paz, el departamento de Oruro, Chuquisaca, Tarija, tienen el potencial de generar de 5 a 6 kilowatts hora por metro cuadrado. Pero el departamento de Potosí es todavía más privilegiado y puede generar hasta 8 kilowatts y medio por hora por metro cuadrado. A nivel regional, Chile tiene la mayor potencia de irrigación solar, pero estamos casi al mismo nivel de Chile con Bolivia. Después de nosotros iría Perú, y en cuarto y quinto lugar estarían Argentina y Brasil, pero con niveles considerablemente más bajos que los primeros tres que ya he mencionado. Bueno, yendo un poco más lejos, Alemania, que es el líder mundial en generación eléctrica a base de radiación solar, tiene en promedio un tercio de la radiación solar que tiene Bolivia, ¿no? Sin embargo, Alemania tiene una capacidad instalada de 158 mil megawatts en el año 2013. O sea que Alemania tiene 100 veces más genera 100 veces más energía solar que toda la energía de todas las fuentes que generamos en Bolivia. Porque en Bolivia tenemos una capacidad de unos 1.600 megawatts y lo que acabas de decir es que Alemania tiene una capacidad de 158.000 megawatts, pero solo en energía solar y teniendo mucho menos radiación solar que Bolivia. Estamos en La Cucaracha hablando de energía solar y hasta ahora hemos visto cuánta radiación solar le llega a Bolivia y que realmente nos llega un montón de radiación solar. Pero hay una pregunta. Si tenemos tanto potencial, ¿cuáles son los costos de la energía solar? Porque tal vez por eso todavía no hemos apostado por esta energía. Bueno, la verdad, More, es que los costos de la energía solar han bajado dramáticamente en las últimas décadas y seguirán bajando. Muy cierto. Así como la tecnología ha avanzado, en realidad el costo de las celdas fotovoltaicas han bajado dramáticamente. Antes, hacia 1977, una celda te costaba $76. Y en el año 2013, hace 2 años, bajaron a 73 centavos de dólar. Es decir, que los costos de estas celdas han caído más de 100 veces desde que se empezaron a producir en la década de los 70. Y su tendencia es que van a seguir bajando estos precios. Un importante estudio alemán realizado por especialistas en energía renovable predice que la energía solar será la forma más barata de electricidad dentro de una década. El informe señala, y leo textualmente, la producción de energía a partir de la energía solar fotovoltaica requiere de una inversión inicial alta, pero posteriormente permite la producción de energía por 25 años y más a un costo marginal cerca de cero. Estiman que para el año 2050 el kilowatt hora estará costando menos de 2 centavos de dólar. Lo que dicen los expertos es que no solo caerán sus costos porque será más barato producirlos, sino porque la tecnología está cada vez más desarrollándose. En otras palabras, los nuevos paneles solares y baterías de almacenamiento serán mucho más eficientes. La tecnología está aquí. Podemos construir paneles solares, calentadores y automóviles solares. Mientras más usemos el poder solar, más sano estará el planeta. El poder es tuyo. Volviendo a la cucaracha. En los Emiratos Árabes Unidos, la energía solar ya es competitiva en costos. Están logrando producir 200 megawatts de energía solar a menos de 6 centavos de dólar por kilowatt hora, menor que el costo de la energía eléctrica generada a gas en este país, que está alrededor de 9 centavos de dólar por kilowatt hora. José, hablemos de nuestra región. En Sudamérica, ¿cómo están nuestros vecinos? ¿Ellos sí están apostando por la energía solar? Bueno, en Chile, su mayor central fotovoltaica, que es la planta Amanecer Solar, tiene una capacidad de 100 megavatios y su costo fue de 250 millones de dólares, o sea, 2,5 millones de dólares por megavatio instalado. Pero la tendencia es aún a una baja mayor de los precios. Un dato: en el Brasil, la empresa italiana Enel Green Power va a ejecutar tres nuevos proyectos solares fotovoltaicos: Horizonte, La Lapa y Nova Olinda, por un total de unos 530 megawatts. ¿Y cuánto va a ser la inversión para producir estos 530 megawatts de energía solar en el Brasil? 600 millones de dólares. Es decir, que estamos en una relación de inversión de casi 1 millón de dólares por 1 megawatt de energía solar. ¿Cuántos megavatios ya ha instalado Chile? A fines del 2014, Chile tenía 402 megawatts a base de radiación solar ya funcionando. y Bolivia tiene solamente 5 megawatts de energía solar funcionando. O sea, mientras Chile tiene más de 400, nosotros estamos con 5. Y para el plan del 2025, ¿cuánta energía solar piensa instalar Bolivia? Bueno, More, según el documento oficial del Plan de Electricidad de Bolivia, para el 2025 se piensa en llegar a más o menos 25 megawatts. ¿Cuánto? 25, pero es realmente insignificante, por no decir ridículo, porque no solamente que Chile ya tiene 402 megawatts, sino que actualmente ya está construyendo plantas de energía solar por 833 megawatts más, y tiene proyectos aprobados que todavía no están en construcción por un total de 8.144 megawatts. Con la misma potencia solar que Bolivia. Efectivamente, así es. Fuerza de energía natural. Algún día utilizaremos la luz solar para energizar todo. Estamos en La Cucaracha hablando de las oportunidades de la energía solar. ¿Y por qué Bolivia, ya que estamos hablando de esto, está dejando pasar esta gran oportunidad de aprovechar la energía solar? Porque Bolivia está apostando por las grandes megarrepresas que producen energía hidráulica. En el plan de electricidad para el 2025 figuran 3 megaproyectos por un total de 5.552 megawatts. Esas son las represas del Bala, Cachuela Esperanza y el complejo hidroeléctrico de Río Grande. ¿Cuánto costaría el Bala? Según una nota de prensa, su costo sería de 7.000 millones de dólares y recién estaría concluida el año 2023. Pero con 7.000 millones de dólares se podrían generar actualmente más de 5.000 megawatts de energía solar a los costos actuales, y ese proyecto podría estar mucho más antes. Efectivamente, el drama de Bolivia es que se habla de energía nuclear, de grandes megarrepresas hidroeléctricas, pero no se está hablando de energía solar. Así es, y la otra gran ventaja de la energía solar, a diferencia de la energía nuclear, hidroeléctrica o en base a combustibles fósiles, es que tiene notablemente menor impacto para el medio ambiente y en particular para el cambio climático. La energía solar es una energía limpia porque no emite gases de efecto invernadero que calientan la atmósfera, que calientan nuestro planeta. En cambio, la energía a base de gas, petróleo o carbón emite unos gases que calientan la atmósfera y agravan fenómenos climáticos como el del Niño, que ahora se nos está viniendo como el niño Godzilla. Aclaremos algo. ¿La energía nuclear y las hidroeléctricas tampoco generan gases de efecto invernadero? Efectivamente, es cierto. Ni la nuclear ni las hidroeléctricas generan gases de efecto invernadero, pero tienen otros impactos que pueden ser muchísimo más grandes. No hay que olvidar que la energía nuclear produce residuos radioactivos que son extremadamente dañinos e imposibles de eliminar. Además, están los riesgos de desastres técnicos o naturales, como los de Chernóbil o Fukushima, que pueden llevar a que la radiación de la energía nuclear escape y contamine todo a su alrededor. Hay otra opción, las pequeñas hidroeléctricas, sobre todo que aprovechan la caída de agua sin construir grandes embalses de agua, pueden ser muy beneficiosas y no generan gases de efecto invernadero. Pero, More, las grandes megarrepresas, como la del Bala, tiene que almacenar agua. Y estos embalses inundan los bosques, descomponiendo la materia orgánica y generando gas metano, que es mucho más grave para el calentamiento global que el dióxido de carbono que producen los combustibles fósiles. En el caso del Bala, José, algunos especialistas dicen que su embalse provocará la inundación de 200.000 hectáreas de bosques, y esos árboles, bajo el agua, se descompondrán y generarán ingentes cantidades de gas metano, como has afirmado. La energía solar es una energía limpia, y proviene de una fuente ilimitada de energía solar. Como toda obra de infraestructura, tiene ciertos impactos ambientales. Pero estos son mucho menores a los de la energía nuclear, a estas grandes hidroeléctricas de las que hablábamos, o a los combustibles fósiles, el petróleo, el gas, estos. Si la energía solar se realiza cubriendo grandes extensiones de hectáreas con paneles solares uno al lado del otro, estas pueden afectar a algunas aves que serán cocinadas y rostizadas por los rayos solares. O también pueden tener un impacto sobre la tierra y la biodiversidad que es cubierta por estos paneles solares. Pero cuando los paneles solares no son instalados en cientos de hectáreas, sino en los techos de las casas, de las paradas de buses, de las oficinas públicas o en obras arquitectónicas que no dañan el paisaje, como se lo está haciendo en Alemania, entonces sus impactos son significativamente menores. Así es, porque en el caso de la India, tenemos los impactos negativos más visibles. Están colocando paneles solares desplazando a comunidades indígenas y campesinas y hacen grandes plantaciones de paneles solares. Pero, como muy bien lo indicas, existe otra forma de hacer la energía solar y esta tiene menor impacto. Toda tecnología tiene que ser utilizada con inteligencia, en las escalas apropiadas. No existe ninguna varita mágica, comer es bueno, pero si comes en exceso hace daño. Eso se aplica a todo acto humano, incluido la energía solar. Estamos en La Cucaracha hablando de energía solar. Cuando la energía solar es promovida de manera familiar, comunitaria y municipal, no solo reduce los impactos al medio ambiente, sino que se convierte en una fuente de ingreso para las personas. Eso ya se está viendo en el caso de Alemania, donde las familias que generan electricidad a base de energía solar no solo utilizan esta energía para su consumo doméstico, sino que venden el excedente al Estado, a la empresa de energía eléctrica. Entonces ganan dinero por vender la energía solar que producen en sus techos y cuando les hace falta electricidad en época de invierno o cuando está demasiado nublado, compran energía eléctrica de la misma empresa de electricidad. Así es, así es. El uso de la energía solar a nivel familiar y doméstico puede producir una revolución tecnológica y social, ya que la sociedad consumidora de electricidad se vuelve productora de energía, se cambian los roles. La generación de energía deja de ser monopolio de las grandes empresas privadas o del Estado y pasa a ser parte de la actividad cotidiana de la población, tanto en el campo como en las ciudades. La energía solar permite acabar con el mito de que la producción y distribución de electricidad tiene que estar centralizada y controlada por una sola entidad estatal o privada. La generación de energía solar a base de las familias y comunidades produce la descentralización y democratización en la producción y el uso de la electricidad. Estamos llegando al fin. La era de los hidrocarburos está llegando también a su fin. Es tiempo de apostar por una Bolivia solar. Es la hora de invertir los recursos que tenemos en una energía limpia, barata, abundante, que empodere a la sociedad y proteja a la madre tierra. Muchas gracias por habernos escuchado. Hemos estado con ustedes, Morelia, José Carlos y Pablo. Hasta la próxima. Yeah.